Enfoques. Los trabajadores de Telam logramos un fuerte respaldo en el Poder Judicial. Se conoció un fallo del juez de primera instancia número 22 que consideró ilegales los 357 despidos ordenados por el ministro Lombardi. El juez consideró que despedir en forma masiva, sin realizar en forma previa el procedimiento preventivo de crisis, es un acto ilegal que por lo tanto debe ser revertido, que los despidos se consideran nulos y que los trabajadores deben ser reinstalados en sus puestos de trabajo. Si bien el fallo formalmente se acota a 5 trabajadores, que son los que firmaron la demanda, sus efectos necesariamente, una vez que se instrumente el procedimiento preventivo, van a beneficiar a la totalidad de los trabajadores de la agencia. Así que bueno, lo vemos como un paso más dentro de una pelea gremial obviamente más grande que estamos dando en el ámbito parlamentario, donde estamos impulsando la transformación de Telam en una empresa de servicio público con control parlamentario, y obviamente en el ámbito gremial, donde permanecemos hace 19 días en la agencia con un cese de actividades y con una permanencia pacífica en nuestros lugares de trabajo. Seguimos exigiéndole a la empresa la apertura de una mesa de diálogo. Los trabajadores no nos negamos a ningún debate, todo lo contrario. Así que estamos dispuestos a ese debate, que nos parece que debe darse con todos los compañeros en su puesto de trabajo. A partir de eso podemos dar todos los debates que el gobierno quiera sobre el futuro y el modelo de una agencia de noticias pública del Estado argentino. La lucha de los trabajadores de la agencia Telam, que hace 19 días están de paro, hace 19 días se dan una permanencia pacífica en sus lugares de trabajo, tuvo un aval en la justicia que reconoció la ilegalidad de los 357 despidos. Eso es un respaldo en nuestra lucha, que la damos de conjunto con el resto del movimiento obrero. Hemos tenido el apoyo de las principales organizaciones sindicales, de las principales organizaciones sociales del país. Entendemos que la lucha es de conjunto, que no podemos ganar mientras el resto del movimiento obrero retrocede, y que tenemos que dar la pelea, que en definitiva es también la pelea contra un programa económico, contra un programa político que se propone reducir todas las esferas del Estado y del ámbito público. Enfoques.